Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo han estado? Supongo que muy bien. Realmente yo aquí en un momentito se las presentaré. Yo también estoy muy bien acompañado de excelentes personalidades. Dos chicas guapísimas, hermosas, sensuales, que realmente, wow, saliendo de aquí seguramente las voy a invitar a cenar. Pues así es, amigos. Hoy tenemos un nuevo programa. Esto es Elite Espacios. En Radio Anáhuac, el 1670 de AM, amplía tus sentidos. Así como cada noche, esta semana les vamos a tener una frase diferente, la de esta noche. Nadie sabe cómo vivir la vida. Tenemos que vivir con lo que la vida nos enseña. ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les parece esta frase? Pues bueno, que el sol sale cada día y hay que vivir con lo que te toca vivir. Ok, perfecto. Ahorita se las presento, amigos. Pues así es. Les recuerdo, estamos en pegaso.anahuac.mx/radio. Ahí tenemos la aplicación de TuneIn. También la pueden descargar en sus smartphones y pueden... realmente en sintonizarnos desde ahí y podemos seguir en comunicación también en Twitter @EliteEspacios o por nuestra página de internet www.radio.eliteespacios.mx y ahí podrán bajar ya nuestros podcasts. Realmente en estos días ya estará lista la página y terminada y podrán escuchar todos los programas anteriores que hemos tenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal las manifestaciones que se han venido dando en todos estos días? Primero por lo de los famosos circos, después por algunas otras cosas, y ahora nuevamente nos están atacando las manifestaciones por el doble no circula. ¿Por qué no hay que sacarle, según la frase que acabo de mencionar, que dijimos, nadie sabe cómo vivir la vida y tenemos que vivir con lo que la vida nos enseña? ¿Por qué no sacarle el mejor provecho a la vida? ¿Por qué no sacar lo mejor de esto, de este doble no circula? Y en lugar de que realmente estemos saliendo por ahí y viendo qué hacemos, usando el carro, ¿por qué no aprovechar estos sábados de no circular con la familia? Y me incluyo, yo tengo por ahí un Chevy 96 y realmente pues ya no me toca circular. Entonces, sábados familiares, ¿cuántos no conocen a sus hijos en, bueno, todos los conocemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos conocen o no conocemos algunas de las particularidades que tienen cada uno de nuestros hijos? Todos sabremos sobre sus dones, todos sabremos mucho sobre lo que tienen nuestros hijos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pero alguna vez te has sentado a platicar con alguno de ellos? Conocerlo realmente. ¿Conocerlo realmente? Así como nos están platicando. Entonces, pues sí, platicar con la familia, la mamá, el papá, los hermanos, convivir con ellos. ¿Por qué no salir todos juntos, tomar una experiencia, todos en el metro, en un colectivo, llegar al zoológico todos juntos, ¿no? En lugar de ver, pues, ¿qué hacemos? Pues sí, ¿por qué no sacarle el mejor provecho a este doble no circula? Y los invito a vivir en familia. Por eso tenemos que vivir con lo que la vida nos enseña. Esta fue nuestra frase de hoy. Agradezco mucho a David Magallón en la producción, quien siempre está al tanto de que este programa siempre tenga la mejor calidad que ustedes como radioescucha se merecen. Pues la noche de hoy tenemos un magnífico tema, en el cual vamos a hablar sobre inmobiliaria, asesores inmobiliarios, bienes inmuebles, y realmente prontamente también vamos a tener a los dueños de una financiera aquí platicando sobre los créditos y para qué sirven los créditos, si podemos invitar a estas personas. Nos van a hablar sobre los créditos inmobiliarios, nos van a hablar sobre créditos financieros para poder sacar una empresa adelante o, en fin, muchas otras cosas. Pues ahora tengo el honor de presentarles, como les decía, a dos bellezas que, si las tuvieran ustedes enfrente de ustedes, realmente dirían wow. Seguro nos apuntamos a cenar con ellas. Ya no las debes, ya fueron dos veces que lo dijiste. ¿Eh? Ya nos la debes. Bueno, la licenciada, están escuchando la voz de la licenciada Fortuna Musali. Buenas noches. Y la licenciada Adriana Morales. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto, los micrófonos están abiertos para ustedes. Y realmente me agrada mucho que estén por acá. Pues así es, vamos a empezar. Realmente, propiedades inmobiliarias. Yo he visto, por ejemplo, que el negocio de los bienes raíces está en un constante crecimiento. Está pegando un boom, ¿no? A pesar de todo lo que llamamos crisis, a pesar de todas las situaciones que estamos teniendo, en donde estas crisis decimos, no me alcanza, tengo que vender una propiedad, voy a vender otra propiedad para sacar adelante mi negocio, etcétera. Yo siento que sigue habiendo dinero en el mundo, dinero y... ha habido un boom impresionante para comprar propiedades específicamente en zonas costeras, en zonas de playa, en zonas de ese tipo. Pero con ellas vamos a platicar mucho sobre esas propiedades en la zona metropolitana de México, en donde realmente también se ha dado el caso de un crecimiento constante. Ya que pues realmente en ese programa de créditos en el cual vamos a hablar sobre ellos, pues mucha gente ya está prefiriendo comprar a rentar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tanta gente quiere ahorita comprar más que rentar? Bueno, yo creo que la necesidad de la gente o más bien los requerimientos pues van enfocados hacia los dos caminos, ¿no? Tanto de renta como de compra. Hay a quienes les beneficia mucho la renta porque pues vienen de otras ciudades a establecerse, ya sea temporalmente aquí en la Ciudad de México o pues sí, vienen temporalmente o en lo que juntan o se hacen de un pues como de un fondo para poder adquirir la propiedad, ¿no? Pero los dos caminos ahorita tienen como mucho auge aquí en la Ciudad de México, tanto la compra como la renta, y la compra pues las mismas facilidades que, como ya lo mencionaste, Abraham, son las instituciones crediticias que nos dan facilidades ahorita para obtener ciertos créditos hipotecarios, ¿no? Pues fantástico, porque realmente todos esos trámites que antes eran burocráticos, y digo burocráticos porque eran tardarse, no sé, semanas o meses realmente en obtener un crédito y algo así, ya te lo deciden en 2 días, un día. Sí, cosas impresionantes, ¿no? Ahorita cada vez es más fácil adquirir una propiedad con todos estos trámites que ya no son realmente más que un requisito, pues así decirlo, mínimo. Ya te piden requisitos mínimos, ¿no? Sí, así es. Bueno, más que requisitos, pues bueno, ya ves que con la devaluación que hubo en el 94, pues como que mucha gente estaba como escéptica ya a los créditos hipotecarios. Ahorita se da nuevamente, ya desde hace unos años para acá, nuevamente la apertura o las facilidades para obtener estos créditos, que realmente si hubiese alguna devaluación nuevamente, pues estamos como consumidores un poquito protegidos ante las devaluaciones que se pudiesen presentar, ¿no? Entonces, perfecto, sí. Tenemos ciertas facilidades hoy en día, ¿no? No hay pretexto, como dicen, para adquirir tu casa. Pues sí, así es. Y realmente, pues, es ahora sí que ya es muy viable para muchos poder adquirir un bien inmueble. Y realmente, no sé si ustedes sepan de dónde viene la palabra bienes inmuebles, y de dónde salió considerado o llamado como bienes raíces. Se los voy a decir, ¿ok? Realmente le llaman un bien raíz porque comúnmente, bueno, no comúnmente, obviamente, las circunstancias los llevan ¿a qué? A estar ligados al suelo, ¿ok? ¿Y cómo son las raíces? Pues ligadas al suelo, ¿no? Están unidas generalmente pues de modo inseparable. Entonces, un bien raíz así es, está de modo inseparable, física y jurídicamente, ¿ok?, sobre su terreno. Sí. Y cosas muy, muy extrañas, ¿no? Los seguros, por ejemplo, te aseguran una propiedad al 100% solamente sobre la parte de arriba, no sobre la raíz. ¿Por qué? Porque dicen que el terreno nunca se daña. Si bueno, que Dios no nos mande una experiencia como tal, como un maremoto, conocido como tsunami, después de aquellas desgracias que ocurrieron en el oriente, o un terremoto como el de México, que ocurrió que se cayeron muchos, o un incendio, pues en realidad el suelo pues no queda afectado. El suelo ahí está y siempre va a estar ahí. Lo que se destruye, pues, es la parte superior, ¿no? El bien inmobiliario. Sí, así es. Y es como precisamente tú lo mencionas, la parte que se está asegurando, la parte que va adquiriendo como cierto valor o cierto detrimento a través del tiempo, ¿no? Así es. Pues así es. Algo de lo cual pues me gustaría platicar, ya que estamos empezando a platicar sobre adquirir un bien, es pues que me platiquen algunas de las experiencias que han podido tener. Por ahí sé que ustedes, bueno, trabajando para Century 21 Aldana, tienen algunas experiencias bastante agradables y tienen, por ejemplo, algunos edificios. A mí me gustaría que me platicaran, por ejemplo, ¿qué necesito yo? Si tú quieres, por ejemplo, yo voy a construir un edificio. A ver, platícame, ¿qué necesito para poder llegar con ustedes? ¿O cómo pueden ustedes para poder tramitar una exclusiva? ¿Cómo funciona una exclusiva? ¿Qué me pueden decir? A ver, mira, bueno, aquí podemos hablar de que Century 21 nos dedicamos al corretaje de bienes inmuebles. pero no solo corremos casas, departamentos, terrenos, bodegas, también nos dedicamos a la comercialización de edificios como tal, nos acercamos a los constructores, a los desarrolladores que están iniciando con la construcción a lo mejor de algún conjunto habitacional y todo esto. Entonces nos acercamos con ellos para promover lo que es el inmueble, iniciar una comercialización y pues bueno, los resultados que garantiza Century en cuanto a las ventas pues son muy óptimas, ¿no? Entonces con los constructores pues nos encargamos desde plantearles el esquema a lo mejor de precios, de plusvalía que va adquiriendo el departamento conforme va avanzando la construcción. Nos encargamos también de hacer el arte para la comercialización. El arte es a lo mejor las imágenes o la imagen que vamos a utilizar para comercializarlo en los diferentes medios, ya sea en tapiales, a lo mejor renders y todo este tipo de cosas, ¿no? Fortuna. para llegar con un arquitecto o el dueño de la construcción, debes pues ahora sí que hablar con él, llegar, preguntar quién es. A mí lo que me ha pasado es que llegas a la construcción y preguntas quién es el arquitecto, entonces ya llegas y concretas una cita con él y le platicas, no, es que yo vengo de Century 21 y nos gustaría que nos permitiera ayudarle con la venta de sus departamentos. Entonces él pues toma la sabia decisión de decir que sí. Pues bien. Pero ¿cómo lo convences? ¿Cómo lo convences? ¿Qué argumentos sacan para poder convencer a una persona? Porque supongo que realmente no es, ustedes cobran su comisión. Mira, y todo yo, lo demás. Yo te voy a decir. Pero te voy a pedir un favor, perdón que te interrumpa. Todo esto me lo vas a decir después de que regresemos de un corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Elite Espacios, platicando con estas dos bellezas, Fortuna y Adriana. Pues bien, antes del corte, estábamos hablando sobre cómo exclusivar un edificio para poder darlo a la venta al público en general. Y Fortuna nos estaba platicando. Mira, yo te voy a decir una cosa, no llegas con el arquitecto así como presentándote nada más tú como persona, sino que llevas una representación. Entonces, tú le dices, ¿sabes qué? Vengo representando a esta oficina y nos gustaría que nos dejaras promocionar tu propiedad, pero también es en base a la experiencia que tenemos como inmobiliaria, porque ellos te dicen, bueno, ¿cómo sé que me vas a vender mi propiedad? ¿Cómo sé que realmente vas a cumplir con lo que me estás diciendo? Bueno, pues porque tenemos ya una trayectoria de cumplir, no solamente llegas y convences y a ver si te cumplo, no, firmas un contrato y en ese contrato se estipula lo que estás obligado tanto el propietario como nosotros como oficina. Sí, supongo que el contrato ha de decir, por ejemplo, yo pues voy a anunciar en ciertos lugares, voy a traerte número de clientes. Y cada uno a lo que se compromete. El dueño se compromete a entregarnos los papeles, que sea legal la construcción, que todos los permisos estén dados de alta, para que también todo sea legal y no haya ningún problema al momento de que tú lo vendas. Porque si ya, por ejemplo, llega un tercero y quiere comprar un departamento y hay algún problema, pues también como intermediarios te quemas. Qué bueno que entonces mencionaste legal. No te conviene. Entonces todo tiene que ser como que muy regulado y el dueño se compromete a entregar todas las cosas, copias, no no pedimos originales, son copias para comprobar que ese inmueble está debidamente legal, o sea, mal pues, dicho, ¿no? Pero legal y y ya sea más fácil la transacción al tercero que vendría siendo el comprador. Qué bueno que mencionaste legal. Y te voy a decir por qué. Desgraciadamente, pues hay muchos arquitectos, ahí sí no me incluyo, pero hacemos trampas en muchas situaciones y las nuevas trampas que están haciendo muchos son en las delegaciones, por ejemplo, en la Benito Juárez, en otras delegaciones, en donde piden permiso para construir un edificio de 4 pisos o 5 pisos, el límite de ese edificio, o de construir un poquito más y construir realmente ahorita hay un permiso en donde si el uso de suelo me permite construir 4 o 5 niveles y voy a hacer un edificio de interés social, de vivienda de interés social, la ley me permite construir el doble y hasta el triple de niveles. Entonces, un edificio que yo, en el cual yo puedo construir un edificio de interés social. ¿Y por qué mencioné esa delegación? Porque pues hay muchas colonias que se prestan para poder construir. No puedo decir Miguel Hidalgo una Polanco, donde voy a decir voy a construir un edificio de interés social. Y la situación está en que se puede construir un edificio de 4 niveles, convertirlo en 8, 9 o 10 niveles, porque va a ser de interés social. Los arquitectos hacen una trampa, se saca el permiso como un edificio de interés social. Y una vez que está terminada la obra negra y se empieza la obra blanca, se vende ese edificio a otra inmobiliaria, una supuesta venta. Se hace una reproyección y se sacan departamentos de lujo en 9 niveles, donde estaba permitido 4. Ahora la situación es, eso supuestamente no es legal. Es legal a medias tintas, ¿no? ¿Qué hacen ustedes si les cae un edificio de ese tipo? Pues realmente es legal. Venden. O por situaciones morales decimos, aquí lo dejamos o todo es un negocio. ¿Qué opinas? No, yo creo que sí es importante revisar, vaya, la documentación, que todo esté en regla para que todo se concrete como sanamente, ¿no? Aquí, digo, los permisos de los niveles para construcción y todo, pues dependen de la ubicación del inmueble. Sabemos que si está ubicado sobre una calle, pues los niveles que se les permiten de construcción son menores, como tú lo mencionaste, es un máximo de 5 pisos. Ya cuando es de 9, 10 niveles, pues estamos hablando que a lo mejor el predio está situado sobre avenidas importantes, ¿no? Avenidas principales o ejes viales principales. Entonces, todo va dependiendo de la ubicación. Pero bueno, volviendo al tema de los documentos, para nosotros sí es importante que todo esté en regla. ¿Por qué? Porque nos interesa hacer ventas y concretarlas de una manera positiva, sana, tanto con un resultado sano, tanto para el constructor, para nosotros como intermediarios, pero también sobre todo para el cliente consumidor, ¿no? Que estamos hablando de un patrimonio y pues no hay razón para jugar de ninguna manera con ello, ¿no? Pues perfecto, eso me agrada mucho, porque realmente ustedes como empresa están cuidando el patrimonio de la gente. Y sí, en esas situaciones, pues decimos, es legal. Entonces, ahorita lo que quieren hacer pues varias instituciones es, a pesar de que es ilegal esas trampas, quieren ver la manera de que pues pueden ser demolidos los pisos extras. Si tú sacaste una licencia de construcción para hacer interés social y a la mera hora pues vendí, ya construí y a la mera hora pues no me alcanzó el dinero, lo que fuera, y voy a terminar con departamentos de lujo, por ejemplo en la colonia del Valle, en la colonia Álamos, o vamos a hablar de otras colonias que pues rigen esa delegación, y no nomás estoy hablando de esa delegación, sino de muchas otras que son muy similares. Claro. Ahorita quieren varios asociaciones de colonos, aunque supuestamente en este momento no son válidas ante la Constitución. Pero sí hay varias asociaciones que quieren evitar ese tipo de trampas para también no se otorguen esos permisos. Y quieren obligar que si el resultado final no es como la construcción, como el pedimento o la licencia original, se demuelan los pisos extras o los metros cuadrados extras de construcción. Y ahí pues es donde ustedes como empresa pues entran de una manera legal y supongo que están cuidando, como dices, el patrimonio de cada persona. Claro. Mira, que aquí como intermediarios la verdad es que tenemos un papel o jugamos un papel importante entre el propietario y el consumidor, ¿no? Entonces, una de nuestras principales funciones es precisamente asesorar al cliente cuál es la mejor opción, cuál es su mejor propuesta de compra, pero cuidando sus propios intereses. Cuidamos también los intereses del propietario. Por eso es importante que al momento en que nosotros decidimos vender una propiedad, pues nos aseguremos de que está legalmente en condiciones de ser vendida, ¿no? Claro. Y también, bueno, obviamente en los derechos fiscales. ¿Qué son los derechos fiscales? Pues realmente que estén todos los impuestos bien pagados, ¿no? Sí, exacto. A mí me sucedió, por ejemplo, que compramos una propiedad para poder construir en ella. Y pues el notario tiene esas obligaciones de yo supongo que ustedes como empresa pues checar todo y luego el notario, ¿no? Sí. Y de repente pues me llegó encima impuestos prediales de 2 y 3 años anteriores que no se habían pagado. Y pues yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, el notario tiene la obligación de checar y buscar y verificar que todo esté al 100% pagado, ¿no? Sí, es por eso que se piden los papeles antes de empezar la comercialización, porque nosotros como empresa tampoco los podemos quemar. Entonces, se pide todos los últimos recibos, claro, con sus sellos referentes para que comprobar que sí está todo bien hecho. Si no, no te metes en un problema. De entrada no te metes, porque no nada más está en juego el dueño, tu presencia como empresa también la estás comprometiendo si te metes en algo chueco, porque ¿cómo te explico? La voz se corre como el viento. Entonces, si te quemas, pues realmente es malo para la compañía. Pues fíjate que entonces no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. No te metes en un negocio que no te va a rendir más que mala experiencia. Claro. Pues fíjate que yo esa experiencia que tuve con esta, pues realmente fue una agencia inmobiliaria que pues a lo mejor no cuidaba eso que ustedes cuidan. Realmente ya no existe, o sea, creció mucho. Y sin embargo yo creo que algunos problemas que ellos tuvieron precisamente con eso, pues a lo mejor los tumbaron o la gente ya no hablaba bien de ellos o algunas cosas así. Hay que fincar sobre bases fuertes, porque si empiezas metiendo cosas ilegales es como hoyitos, termina por caerse porque no está firme. Pues sí, mira, en aquel entonces yo me tuve que dirigir a esta agencia inmobiliaria porque no sabía a quién dirigirme. El dueño realmente se fue de México. A mí me vendió esas propiedades y se fue. Entonces yo me dirigí directo con ellos y les dije, miren, ustedes fueron los intermediarios y ustedes me tienen que responder. A ver cómo le hacen. Pues ellos tenían los datos del propietario, hablaron con ellos, los localizaron. Y yo les dije que si no, pues yo iba a poner una demanda en contra de ellos y en contra del notario. El notario tiene obligación de checar todo ese tipo de papelerías y que todo esté pagado. Sin embargo, me respondió la agencia inmobiliaria, localizó al propietario, le hicieron todos los cobros, el propietario accedió a hacer todos esos pagos, no sé con qué argumento llegaron ellos con el propietario o con el ex propietario, y realmente pues sacaron todos los gastos y todo eso que se debía. Hicieron el pago con sus debidos intereses. Ya ves que el gobierno no perdona ni un centavo. ¿Ok? Sí. Y pues pagaron y asunto concluido, pero sí, ya me entregaron todos esos papeles. Pero yo me confié en lo mismo que tú dices. Tu Fortuna, ahorita acabas de decir que ustedes revisan y tú personalmente revisas toda la papelería que esté completa, que esté legal y todo lo demás. Pues uno como comprador se fía en que todo está legal y que todo está completo. Y pues si ustedes lo hacen, qué bien para la gente, ¿no? Sí, así es. Es como una manera también de brindarles un poco de seguridad. De hecho, desde el primer contacto que tenemos con los propietarios es un punto que se les hace notar, vaya, de que es importante que al momento de la escrituración ellos cumplan con todos los pagos que se requieren, ¿no? De predio, agua, que el inmueble no tenga deudos, y si los presenta, que es importante que deben ser liquidados antes de llegar a la firma, ¿no? Entonces, sí, es un procedimiento un proceso que llevamos a cabo ahí tanto con el propietario y con el cliente, como te mencionaba, el que la intención es que hagamos ventas seguras para todas las partes involucradas, ¿no? Claro, pues eso es muy importante. Otra de las situaciones que a mí me agrada, por ejemplo, es que ustedes no nomás toman una responsabilidad sobre una propiedad, sino que ustedes ponen el nombre y ponen la camiseta para poder sacar adelante esas ventas. Y pues sí, realmente darle a la gente lo que viene siendo una vivienda digna. Porque pues hay mucha gente que además puede comprar una vivienda, pero ustedes, por lo que yo he visto, es que revisan la construcción en el que realmente esté bien hecha, cumpla con no nomás con todos los requisitos fiscales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sino que, por ejemplo, a lo mejor van a meter tubería hidráulica sanitaria y tenga buena calidad, tenga buena instalación eléctrica y todo lo demás, y no esté hecha con los pies, de manera de que al ratito cualquier movimiento, que tenemos movimientos telúricos todos los días o movimientos sísmicos todos los días en México, amanecen las paredes cuarteadas después de un año de construcción. Sí, así es. Hacemos una revisión previa de que el inmueble que vamos a vender realmente cubra las características para ser vendido como inmueble. Y ya si sobrepasa estos puntos, pues entonces la sugerencia al propietario es que igual la propiedad pues ya se puede vender incluso hasta como terreno, ¿no? Cuando la misma construcción ya no está en condiciones óptimas para ser habitada. Incluso este punto también es muy importante cuando se va a tomar en cuenta un crédito. La propiedad tiene que estar en condiciones habitables, tiene que tener un periodo de vida todavía lo doble de lo que va a durar el crédito. Entonces son cuestiones que sí se tienen que analizar antes de ser o proponérselo a un cliente prospecto, ¿no? Pues perfecto. Pues realmente, chicas, me encantó tenerlas aquí. Pues sí, amigos, realmente para los que están acostados ahorita en su camita, si las tuvieran aquí enfrente, me encantaría que las vean. Y así que van a tener una fotografía de ellas en Twitter. Y realmente, pues ha sido muy, pero muy agradable tener aquí a estas dos preciosidades, a Fortuna y a Adriana. Y pues bien, amigos, prontamente vamos a tener otros temas muy interesantes. Vamos a tener un tema en una semana o dos semanas más sobre energía solar, lo que vino siendo la energía solar, y vamos a platicar un poquito sobre los antecedentes de la energía solar. Vamos a hablar sobre la energía eólica, vamos a hablar sobre la energía hidráulica, sobre la geotérmica, qué son, cómo vienen, de dónde vienen. Realmente también hay un proyecto del gobierno ahorita con la nueva ley que quieren sacar